Último grupo de esta gran visita que nos han venido a hacer desde primero, primera, primero, segundo, primero, tercera de la escuela Profesor Luis Quesada, de aquí muy cerquita en este proyecto en Mendoza Educa, donde se está armando una radio. Los vamos a presentar. ¿Tu nombre era? Juliano. ¿Cómo estás, Juliano? Bien. Bueno, gracias por venir. Agustín, ¿cómo te va? Bien. Bien te va, muy bien. Continúa Alma también, Agostina, que le gustó la radio, así que se volvió a entrar a este grupo, me parece muy bien. Bueno, les preguntábamos a los grupos anteriores de cómo se imaginaba la radio. Y la primera pregunta era si a ustedes les gusta escuchar radio. Sí. ¿Sí? ¿Qué escuchan? Yo no escucho radio. Vos no escuchás radio. ¿Y vos, Juliano? Más o menos. Más o menos. Y si empiezan a pensar... ¿Cómo sería la radio de la escuela o de primer año? ¿Cómo sería? ¿Qué harían en la radio? ¿Pondrían hablar? ¿De qué hablarías, Agustín? ¿Ah? ¿De qué hablarías? No sé. Y esto también se va a ir hablando de diversos temas, ¿no? Recién proponíamos nuestras preocupaciones, ¿no? Como jóvenes y como muchachas, como muchachos. Cómo la sociedad nos van imponiendo cosas, ¿no? Cómo nos van haciendo preocupar de otras cosas, ¿no? Cómo se tapan esto, ¿no? Que, bueno, en la televisión dicen, pobre los negros inmigrantes, mientras Trump los encierra en una jaula, ¿no? esta cosa de la hipocresía de los medios hegemónicos que trata de tapar las cosas realmente importantes. Y también ahí vamos viendo, ¿no? Nuestras preocupaciones, ¿no? Cómo vivimos la violencia como pibes, como pibas, ¿no? Cómo viven ustedes la violencia entre ustedes, ¿no? Algo cotidiano, ¿no? Claro, que la violencia termina siendo algo cotidiano, ¿no? Lamentablemente. Esto, algo tan feo como la violencia se termina volviendo algo cotidiano, ¿no? ¿Cómo la viven ustedes? No de muy cerca, porque tampoco nos pasa a nosotros en nuestras casas, pero a lo que les pasa deben sufrir mucho. Claro, ¿no? ¿Y vos, Agu, qué pensás? No. No, nada piensa. Te dio risa. Bueno, pero pasa eso, también les va a pasar, les va a dar risa, a veces no se van a animar a hablar, pero eso que dice Alma es algo muy interesante, porque está bueno que vayan empezando a encontrar los temas que a ustedes les interesa, porque quizás uno puede copiar una forma de hacer radio, ¿no? O puede escuchar un formato y decir, en la radio se habla de esto, de esto, de esto. Y lo importante de este espacio es que ustedes hablen de lo que a ustedes les interesa. ¿De qué les interesa hablar a ustedes? ¿Qué les interesaría que se supiera, ¿no? Si alguien los tuviera que escuchar, ¿qué les gustaría que se supiera? Yo eso mismo, de la violencia y de todo eso. Uh-huh. También... manipular la información nos parece algo sumamente importante, ya que, como comentaba recién, la información es poder, ¿no? ¿Cómo se manipula esto? No sé qué dicen los chicos, ¿no? Que vamos a empezar a manipular información porque nosotros podemos, no todo, como se nos empieza a generalizar, que todos los pibes, no, es porque no quieren, o, claro, no pueden porque son pibes, ¿no? Les están tristes porque son adolescentes hormonados, no porque tienen problemas. No, ir destapando esto, ¿no? Estas cosas, ¿no? ¿No les parece que también la violencia no la vivimos todos los días, ¿no? Más allá de que sea un chiste de decir, enano, estas cosas, ¿no les parece que también es violencia una cierta forma de decirlo así, ¿no? Más allá de que sea un chiste, por ahí los chistes se nos va de las manos, ¿no? Que también este espacio nos va a servir para esto, ¿no? Para el tema del respeto, el respeto de las otras opiniones, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, Agustín, Juliano, Alexis, chicas? No sé qué opinan, porque hay varios acá, para los que no nos ven. Hay varios chicos, hay varias pibas y pibes que no se animan a hablar. Y está buenísimo lo que estás diciendo, Alma, ¿no? ¿Cómo vamos naturalizando que tratarse con adjetivos que son siempre despectivos es normal, es natural, ¿no? Y eso también es violencia. Y de alguna forma se nos va pegando todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos también desde estos espacios, les contamos, que ya les contó el Marce con la presentación, este es un espacio comunitario en el que nos tratamos desde otra manera. Y eso es muy importante también en los espacios de radio, ¿no? Y en los distintos medios comunitarios, empezar a relacionarse desde otro lugar, desde un lugar con mucho respeto, desde un lugar sin la burla, ¿no? Porque uno también, cuando escuchen radio, si empiezan a hacer el ejercicio de escuchar más radio, van a escuchar también a distintos comunicadores que se burlan, ¿no? entre ellos que se burlan, o si vemos la tele, ¿no? Nelly, que se burla de todo el mundo. Bueno, hay tantos prototipos así, podemos hacer otro. Podemos hacer otro distinto agarrar, en el que nos tratemos de otra manera. Claro, agarrar otro formato de vida, ¿no? También esto nos va a servir, también nos va a cambiar bastante la vida, ¿no? Y también esto de que se vive la violencia, también cómo nos discrimina la sociedad porque somos pibes de barrio, ¿no? Porque, sos de la villa, ¿verdad? Porque sos, ¿no? ¿Viste? Y estas cosas, ¿no? Cómo se nos discrimina, ¿no? Y se nos está discriminando constantemente por ser pibas o por ser pibes, pibas, ¿no? Y cómo demostrar cómo nos generalizan los medios hegemónicos que en realidad no es así, ¿no? Que todo eso es mentira, ¿no? Empezar a destapar las mentiras con este nuevo espacio, ¿no? Bien, un espacio que se abre. ¿Quieren decir algo más? ¿Mandar algún saludo? Sí, Agustín. Sí, a los pibes de la casilla. A los pibes de la casilla. ¿Les mandaron saludos? ¿Les dijeron que mandaran saludos? Bueno, les mandamos saludos a los pibes de la casilla. Y también a Ana María Bueno, que llamó recién y que les manda saludos y los felicita por lo que están llevando a cabo. ¿Alguien más quiere mandar algún saludo, decir algo? Yo a toda la escuela Pestalozzi. Muy bien, ¿a la escuela Pestalozzi? Muy bien, a la escuela Pestalozzi, Colonia Capilla Molina, Nieve. Capilla de Nieve. Al barrio La Micela. Barrio La Micela. A la escuela, dale. Luis Quesada. A la escuela Luis Quesada. A toda la escuela Luis Quesada. Muy bien. Arriba la Carla, que me dejó venir. Muy bien. Agradecerles por haberse venido hasta acá. Bueno, y nos vemos en la próxima, cuando quieran. Bueno, Gaby, queríamos agradecer este espacio. Gracias por abrirnos un espacio también a nosotros, a los pibes y a las pibas. Queríamos agradecerte a vos, Gaby, a Nico, al Marce, por abrirnos las puertas, ¿no? Por agradecer mucho a La Mosquitera. De agradecer este espacio, ¿no? Que para decir que nosotros también tenemos palabras, ¿sí? Así que muchas gracias por abrirnos las puertas a nosotros, a los pibes de la Luis Quesada. Y también invitar a los pibes y a las pibas a que se comuniquen con nosotros o a participar de esto, ¿no? De esto, porque la radio yo creo que es del pueblo, ¿no? Que la radio es como es una radio comunitaria, que es de todos y todas, ¿no? Exactamente, así que pueden venir cuando quieran. Muchas gracias.